Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto. Feliz año, felices fiestas y si lo escucháis el día en que lo publico, pues feliz Día de Reyes. Espero que todos os hayáis portado muy bien y os hayan traído muchos regalos. Yo soy Daniel, supongo que estaréis escuchando esto porque seguís suscritos al feed del podcast El Arca de la Alianza y prometí que iba a publicar cuatro entrevistas más. Me lo he estado pensando durante mucho tiempo y no voy a publicarlas. Voy a cerrar el podcast y empezar uno nuevo. El podcast nuevo se va a llamar El Telar del Geek y es una evolución del podcast El Arca de la Alianza. En mi despedida de este podcast ya comenté que no tenía ganas de continuar con él, que se me hacía muy duro, que había sido un proyecto personal que había crecido demasiado y por muchas pruebas que había intentado hacer con él no terminaba de estar cómodo. Y nada mejor que borrón y cuenta nueva. Creo que ya tengo las cosas más claras, que ya sé lo que quiero. He empezado muchos proyectos. El podcast de humor, disculpe que me ría. El de rol y juegos similares, más que rol. Y creo que lo que más cómodo me resulta es hablar sobre tecnología. Yo no soy ningún experto en el tema, así que me he buscado muchos compañeros que sí lo son. El podcast del Telar del Geek va a ser un podcast, podría decir con secciones, pero no va a ser al uso un audio de 2, 3 horas como hay muchos por ahí con varias secciones. Voy a grabar con una serie de personas de una manera regular, con Davo sobre seguridad informática, con AJ o con Félix sobre fotografía, con Fernando Tricas sobre redes sociales y voy a continuar haciendo también entrevistas. A lo mejor busco alguna otra colaboración puntual, pero quiero tenerlo todo más estructurado y que a mí me sea más cómodo grabar. Como no me gustan los podcasts con secciones, no sé por qué, no me gustan, lo que voy a hacer va a ser cada semana publicar una sección. Sí, voy a intentar que tenga periodicidad semanal. No sé si lo voy a conseguir. Hoy, que es el primer episodio, después de esta retahíla que os estoy soltando, pues tendréis el primer episodio, que es comenzando en seguridad informática con Davo, de Davo Blog. La semana que viene tendréis un episodio sobre fotografía. Y así alternativamente. Iré cambiando cada semana pues un tema nuevo, iré intercalando las entrevistas y a ver qué tal sale. Esto es un experimento, ¿eh? Está empezando. Esto, aunque yo tenga las cosas más o menos claras, no quiere decir que esto no haya que madurarlo. Voy a publicar un episodio nuevo más o menos cada viernes o cada sábado. Así si alguna semana pincho, pues tengo una semana para poder publicar el viernes o el sábado. A día de hoy, que estoy publicando ya este primer episodio, ya tengo grabados 7 episodios, ¿eh? Por lo tanto, es muy difícil que al principio pinche. Si pincho es porque se me ha olvidado publicar, no porque no tenga el material grabado. Espero vuestros comentarios, quiero que me ayudéis, si os gusta, si no os gusta y sobre todo, una cosa que no podía tener en el podcast del Arca de la Alianza era vuestra opinión, porque nadie sabía de qué iba a hablar en la siguiente entrevista, ni siquiera yo. Como ya os he comentado, hay secciones. Si alguien tiene alguna duda, quiere que tratemos un tema en general, por favor, pues mandáis un correo electrónico y nos lo pedís que profundicemos, que cambiemos el enfoque o lo que nos queráis comentar. No he dicho todavía cómo el nombre sí lo he dicho, El Telar del Geek. La dirección es www.eltelardelgeek.com, el correo electrónico eltelardelgeek@gmail.com. El Twitter me lo he cambiado, por si alguien me sigue en Twitter y de repente no me ve, ya no soy Arca de Alianza. Durante una temporada me llamé Daniel Sanz y ahora soy señor Perogrullo, @sr/perogrullo. No voy a tener un Twitter del podcast porque no sé utilizarlos. Yo soy yo y por eso también me puse durante una temporada mi nombre en Twitter. No sé utilizar las redes sociales para un proyecto en concreto, ni Facebook, ni Google Plus, ni Twitter, ni nada. O sea, si alguien me quiere decir algo, pues me lo puede decir a mí tranquilamente en Twitter o en el blog o donde quiera, que el resultado va a ser el mismo. No quiero crear una cuenta simplemente para que se publiquen de manera automática las entradas en el blog. he publicado en el blog un artículo porque he cambiado todo el sistema. Ya no tengo un hosting propio, estoy utilizando WordPress. Creo que es lo mejor, lo más barato y lo más sencillo para alojar un podcast. No quiero olvidarme de agradecer a Javisus en Twitter, @Javisus, el enorme favor y la currada que se ha pagado el chico para hacerme los logos, tanto el de la cabecera del blog como el de la carátula del podcast. Muchísimas gracias, Javisus. Me encantan los diseños que me has hecho. No quiero que nadie piense que yo me he puesto a diseñar. No, soy nefasto para estas cosas. Pedí ayuda en Twitter. Él se ofreció muy amablemente y oye, que sepáis que el mérito es todo suyo en cuanto al diseño. Ya que estoy con el diseño en el blog, tenéis una entrada en el blog, en el Telar del Geek, en el que explico el proceso, lo poco que cuesta y si alguien tiene alguna curiosidad, quiere empezar un podcast y no sabe cómo hacerlo, creo que ese tutorial explico bastante bien todos los pasos que hay que seguir, desde cómo alojar los audios hasta la creación de un feed por FeedBurner, enviarlo a iTunes, todo, ahí lo tenéis. Nada más, creo que ya me he explicado todo y lo que vais a poder encontrar. Lo dicho, a continuación, el primer audio con Davo hablando sobre seguridad informática, @DavoBlog en Twitter, y la semana que viene continuamos con fotografía. Espero que os resulte interesante el proyecto, que tanto si os gusta como si no, me lo digáis, que me deis vuestra opinión, luego ya veré si sigo o no vuestras opiniones. Y lo dicho, feliz año y hasta pronto. Yo soy Daniel, estoy comenzando un podcast y como no podía ser de otra manera, estoy haciéndolo con Davo. ¿Qué tal, Davo? ¿Cómo lo llevas? Pues nada, muy bien. Encantado de que vuelvas a las andadas. Bueno, Davo, si me seguís porque habéis llegado aquí desde el Arca de la Alianza, ya lo habréis escuchado en dos o tres ocasiones en el podcast del Arca de la Alianza, David Hernández, Davo, del blog de DavoBlog, de Kaborian, de Apache CTL, de DavoWeb.com y de Debian Hackers y algún sitio más por ahí. De la red. Le comenté a Davo, para empezar este podcast, que quiero tener una sección fija destinada a temas de seguridad o de buenas costumbres en la red, en el ordenador o como lo queráis llamar. Y un tema que yo me he dado cuenta, porque voy a contar tres segundos de mi vida. Yo antes vivía en un pueblo y mi mayor seguridad wifi era que era una casa de pueblo antigua, en los muros eran de hormigón de medio metro. Entonces no tenía ningún problema con la wifi. Nadie me podía pillar esa wifi porque fuera de mi casa es que no salía a la calle. Me ponía pegado en la calle a mi casa y no llegaba la señal. Entonces nunca me preocupé mucho de la red wifi. Y ahora que ya me he mudado, estoy volviendo otra vez a Zaragoza, ya vivo en un piso, aquí ya, por supuesto, la wifi es un tema prioritario. Yo creo que la gente no es consciente de la importancia que tiene la wifi, porque el eslabón más débil de una cadena es lo que da el verdadero valor a la resistencia de una cadena. Y yo creo que la red wifi es el eslabón más débil y con diferencia. ¿A ti qué te parece, Davo? Bueno, sí, todo parte un poquito de ahí. Si empezamos a hablar de cómo nos conectamos hoy en día desde diferentes dispositivos en casa, el uso del wifi es masivo, ¿no? Lo que hay que decir es que, podremos hablar de redes wifi domésticas y podemos hablar también del peligro que supone pues conectarse a una red wifi que esté abierta, ¿no? En una red wifi abierta, el típico caso de que, bueno, pues te conectas, dices, mira, voy a pillar esta wifi, ¿no? El peligro que puedes encontrarte es que, bueno, pues tus datos pasan por esa red y son susceptibles de ser interceptados con un sniffer o algún programa de captura de tráfico de red. Si tus comunicaciones no van cifradas, si hablamos de cifrado, pues bueno, hablamos de un algoritmo que lo que hace es que blinda, por explicarlo de una manera que se entienda, nuestra conexión nos da una protección adicional. Habitualmente conocemos cifrados como el SSL o TLS o el SSH, la típica página que entras, HTTPS. Bueno, pues hay que decir que Twitter, por ejemplo, ahora por defecto yo creo que ya utiliza SSL. Los usuarios de Gmail tendrían que activarlo porque no había activado por defecto el SSL. y de ese modo pues es bastante, bastante más difícil en el caso de estar en una red abierta o en tu propia red y que tengas un acceso, una intrusión, pues que se capturen tus datos, ¿no? Vamos a ir pasito a pasito. Yo me he mudado a un piso, digo, oye, yo me quiero ahorrar una pasta, no quiero pagar conexión a internet y veo que uno de mis vecinos tiene una red abierta. Digo, ah, pues a tirar de aquí del hilo. ¿Realmente qué problemas tendría yo por conectarme a esa red? ¿Qué significa que yo esté navegando en esa red? Bueno, pues actualmente estarías incumpliendo. Bueno, aquí hay un término, bueno, aquí el tema, dependiendo de cómo se comparta esa red, ¿eh? Porque el tema legal, hay gente que comparte parte de su red, pero si nos vamos al peligro práctico, el peligro que te encuentras es que estás dentro de su red y dentro de su red puede estar ese usuario u otro usuario, no sabes quién tienes encima o debajo. Entonces, ¿qué pasa? Que tus datos pueden ser interceptados cuando navegas. Hablamos de datos de cuentas de correo, FTP, datos de navegación, todo tipo de datos son susceptibles de ser capturados. Eso, hablando de una red insegura a la que tú te conectas, que no sabes de quién es ni quién más está conectado, obviamente. Porque, claro, tú supones muchas veces que estás conectado tú y el dueño, pero no sabes quién más está conectado, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi trabajo he hablado con alguno y me dice, pero si realmente, si yo navego por una red, lo único que podrá ver esa persona es, como mucho, las páginas a las que yo me conecto. No. Vamos a ver, hace como cosa de un año hubo un gran escándalo, entre comillas, por lo fácil que era acceder a los datos de navegación de otros usuarios, pues con una extensión como FireShip para Firefox. Muy buena. Actualmente en desuso, pero bueno, que hay gente que la sigue utilizando en versiones de Firefox 3 o 4, solo para esto, ¿no? A golpe de clic se extraían datos de correo electrónico, Gmail, Facebook, Twitter, etcétera. O sea, vamos a ver, ya no hablo de un sniffer o técnicas más complicadas, ¿no? Como, por ejemplo, cuéntalo, pues, lo que es un sniffer, por favor, ya que estamos. Pues un sniffer es un programa, es una aplicación de red que lo que hace es capturar, sniffar, de ahí lo de sniffer, tráfico de red, para su posterior análisis, ¿no? Hay algunos como Wireshark, muy conocido, está DSniff, por ejemplo, lo que haces es que lanzas ese sniffer contra la red, se pone a escuchar la red y captura una serie de paquetes de datos que luego son analizados. Y ahí pueden ir contraseñas, nombres de usuario. Esos paquetes de datos básicamente son como las piezas de un puzzle hasta que consiguen encontrar... Lo que pasa es que algunos programas ya directamente esas piezas del puzzle ya te las dan ahí en pantalla y en texto plano. Como por ejemplo puede ser DSniff, donde tú puedes estar en una red y conectarte por FTP y ver de repente cómo sale la cuenta de usuario y FTP de ese usuario, ¿no? O, por ejemplo, conectándote a una interfaz web. Eso ya te lo hace todavía quizás de un modo más plano, ¿no? Más sencillo. Entonces, es un peligro que está ahí. Ojo, está ahí en una red abierta, está ahí también en una red pública, la típica red del restaurante, cafetería en la que te conectas, en la que tienes que tener mucho cuidado donde navegas, obviamente, porque en esa red está accediendo más gente. Porque la gente dice, esto es una red, aunque tenga un password, no, si yo estoy conectado a esa red o alguien o un intruso está conectado a esa red, tus datos también son susceptibles de ser interceptados. Ojo, o sea, hablamos de una red abierta, hablamos de una red cerrada también, ¿eh? O sea, no sé si se entiende este concepto. Y hay un password no quiere decir que sea segura. Lo que tienes que saber es quién está conectado en tu red. ¿Y qué formas hay de saberlo? Que además es relativamente, relativamente no, es muy sencillo saber quién se conecta a tu red. Si yo me compro un router wifi, ¿es seguro dejar el nombre de usuario y la contraseña que viene por defecto, por ejemplo? Bueno, vamos a empezar por la base, ¿no? Normalmente, sin meternos en temas técnicos muy complejos, hay que decir que a tu router accederías a través del navegador. Si hablásemos de cómo saber la dirección de nuestro router, normalmente en cualquier entorno, en las propiedades de red, nos daría nuestra dirección IP, la dirección del router y la puerta de enlace, ¿no? Bueno, vale. Por lo general, la gente lo que hace es que se conecta a su router, teclado en navegador, 192.168.1.1.0.1 o lo que fuera, ¿no? Si es un sistema Windows, te crearíamos ipconfig /all, espacio barra all y bueno, tendríamos nuestra dirección de red dentro de nuestra propia red, de nuestra wifi y la dirección del router, ¿no? Si es un sistema basado en GNU Linux, Unix, MacOS X, pues con ifconfig también nos tendríamos esos datos, aunque ya digo que esto se puede ver de forma gráfica, ¿no? Entonces, una vez entramos al router, lo primero que hay que hacer es cambiar la contraseña del dispositivo. Por defecto, casi todos vienen con nombre de usuario admin, password admin, nombre sí. de usuario 1234, password 1234, o sea, que es una auténtica vergüenza. Entonces, bueno, pues lo primero, cambiar la contraseña al router. Lo segundo que hay que hacer, si vamos a las opciones que da la configuración de Wi-Fi, según el router, si es un contrend, por ejemplo, de Yastel, pondrá wireless y luego pone, pues bueno, pone basic, o sea, básico, configuración básica, activarlo. Y en la pestaña que nos interesa es la de seguridad. En seguridad pondrá autenticación de la red. Lo ideal es poner VPA2 PSK, que es Pre-Shared Key. Hay que decir que las claves web WEP son más fáciles de romper, de reventar. Sí, además, hace unos años hubo un escándalo, por decirlo así, con los de Telefónica, ¿no? Bueno, y hace poco ha salido una noticia publicada de cómo saber más o menos las contraseñas por defecto de ciertos routers, ¿no? Yastel y Telefónica, si no me equivoco. Davo, perdona que te corte. Antes de continuar con la configuración de seguridad, vamos a dar un pequeñito paso atrás. Ajá. ¿Qué es eso de conectarte al router, de configurar el router? Porque a lo mejor mucha gente piensa que el router simplemente sirve para meter nombre de usuario, contraseña y comenzar a navegar. ¿Cómo se puede configurar un router? Bueno, vamos a decir que hay gente que utiliza, o antes se utilizaba mucho, pues un software. Por ejemplo, usuarios de Windows estaban en un CD y para configurar, ¿no?, el router. De lo que se trata realmente es de cambiar diferentes opciones que vienen de fábrica configuradas y adecuarlas o adaptarlas a nuestras necesidades, bien a nivel de conectividad o bien a nivel de seguridad. De conectividad, pues por ejemplo, pues para abrir ciertos puertos para algunas aplicaciones que necesitan ser abiertos para funcionar bien. Si hablamos protocolos, pues como el BitTorrent, por ejemplo, y de seguridad, pues como ya hemos estado más o menos mencionando, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es que tecleamos esa dirección al navegador para acceder a configurar ese router, ese dispositivo, que en lugar de hacerlo localmente, como hacemos con cualquier programa, pues lo hacemos vía una interfaz web. Tienen un pequeño mini servidor web, para que nos entendamos, esos routers, y a través del navegador, pues nos conectamos desde nuestra red interna a él. A ese mini servidor web, ¿no? Y ahí es donde configuramos todas las opciones de un modo gráfico y visual, o sea, como si estuviésemos navegando, ¿no? Que ahora que caigo también, el router es un añadido, porque el router como tal no nos da acceso a Internet, porque son modem router. A lo mejor los más veteranos de nuestros oyentes se acordarán que antes teníamos un modem que lo teníamos que conectar físicamente, que no existía el wifi, al sí. ordenador, y que ese sí que a lo mejor era un poco más complejo de configurar. Siempre. Ahora es mucho más fácil, o sea, lo que tenemos en la mayoría de los casos, pues bueno, sí, son routers muy, muy modernos, en los cuales es muy, muy sencillo. De todas formas, que ninguno de los oyentes se preocupe, esto sabemos es para que cojáis una noción luego en la entrada del blog, eltelardelgeek.com, ya tendréis ahí un par de enlaces con unos tutoriales que ha hecho Davo que son sencillitos de seguir. Esto simplemente es para que cojáis unas nociones y os suenen las cosas que luego veréis en los tutoriales, o si queréis buscar por vuestra cuenta por el Tito Google, vamos. Sí, bueno, hay que decir que en este caso sí están hechos en davoweb.com y bueno, yo, si mal no recuerdo, algo colaboré, pero concretamente los autores del tutorial, no sé si fueron Destroyer y Danae, ¿no?, que escriben en Cajón Desastres. Digo, por aquello de atribuir, aunque todos escribimos en Davo Web, pero bueno, pues vamos a... Hay que reconocer a los que se pegan el curro. No, a la gente que empieza, yo siempre digo que, aparte de Windows Fácil o Destroyer Web, o Cajón Desastres, ¿no?, que está dentro de WordPress.com alojado, tienen un proyecto que es basicoyfacil.wordpress.com, que es lo que le recomiendo siempre a la gente cuando empieza, ¿no?, en esto de internet y la informática. Es un proyecto muy, muy interesante. Son dos compañeros de la web de siempre y amigos. Y ahí queda, no es publicidad. O sea, es simplemente recomendar. ¿Por dónde empezar a buscar? Que muchas veces es lo más difícil. Sí, saber por dónde empezar a buscar es complicadísimo. En básico y fácil, ya digo, es básico y fácil, .wordpress.com. Allí van a encontrar información a nivel general sobre independientemente de la plataforma, sistema operativo. Uh-huh. Y hablando de routers, como estábamos hablando, pues sí, ahora es mucho, mucho más fácil, ¿no? ¿Merece la pena comprarse un router propio? Porque te cambias de compañía y te lo regalan. Y muchas veces vas apilando, cada año te cambias de compañía. ¿Merece la pena gastarte dinero, 100 y pico euros, en un router propio? Hombre, yo creo que a no ser que lo necesites para algún tema específico que te pueda aportar alguna funcionalidad más, o que estés buscando una mejor conectividad o pues no sé, cualquier otro tipo de tema o de servicio que te pueda proporcionar adicionalmente, yo creo que no. O sea, yo utilizo el que me manda el operador. Ahora mismo estoy con Yastel y utilizo el de Yastel. O sea, que quiero decir que vamos. Luego, ¿cómo lo complemento? Pues no sé. Pues por ejemplo, en el ordenador fijo, pues tengo una antena de mayor recepción. O sea, wifi, por ejemplo, pues con más amplitud y para conseguir pues una mejor señal, ¿no? Pero bueno, lo que es el router, yo creo que no merece la pena. O sea, hoy en día cualquier router que te da tu operadora lo puedes configurar perfectamente para el uso que necesites, ¿no? Vale, y después de este pequeño paréntesis que hemos hecho, vamos a volver otra vez ya a la parte un poco más técnica, de palabras raras. Nos llega nuestro router, entramos en cualquier navegador que tengamos, escribimos en la barra de direcciones 192.168.1.1.1.2 o la que sea, accedemos a nuestro router. Normalmente, escribiendo nombre de usuario admin, contraseña admin, solemos entrar, y si no, como has comentado antes, 1234 o algo así, y entramos. Y lo primero que tenemos que hacer entonces es cambiar nombre de usuario y contraseña. ¿Qué más tenemos que mirar? ¿El tipo de seguridad? Sí, ya digo que en los tutoriales que vas a enlazar se explica cómo saber cuál es la dirección del router, ¿no? Normalmente ya digo que en un sistema Windows, como he dicho antes, sería con ipconfig y en un sistema Unix con ifconfig, ¿no? Pero bueno, se explica perfectamente en los enlaces. Lo primero sí, cambiar el nombre de usuario y contraseña, puesto que si alguien está conectado a nuestra red Wi-Fi, a nuestra red, y tiene acceso, bueno, pues es obvio que tengamos que poner el primer candado en la primera puerta, ¿no?, que es el acceso a la configuración del router, ¿no? Hay que decir también que muchas veces, en el caso de los routers, cuando no se está utilizando la función Wi-Fi, lo que le digo a la gente es que lo apague. O sea, quiero decir, porque tú puedes estar conectado por cable, RJ45, el de toda la vida, y no utilizar el wifi, y si no lo utilizas, pues que la gente apague el wifi. O sea, algunos tienen un botón, otras veces se configura desde alguna de las opciones del propio router, ¿no? Entonces, eso para empezar. O sea, que si no está utilizando el wifi, que la gente lo apague, simplemente. Porque, bueno, es una posible vía de acceso que es innecesaria, porque hay gente que no lo utiliza realmente. O sea, llegan, se ponen por sus cables, sus RJs y fuera, ¿no? Después de mirar, o sea, de cambiar el usuario y contraseña, pues lo ideal ya sería ir a mirar el nivel de seguridad, ¿no? En un router como el que tengo yo, que es un Contrenf de Yastel, pues sería en wireless, security, y ahí ya, pues bueno, pues la autenticación de la red. Como hemos comentado antes, pues utilizaríamos VPA2 y luego pone PSK, que es Presared Key, ¿no? Entonces, bueno, ahí ponemos un password potente. No, hay que, bueno, sobre los passwords, ya hemos hablado en algún podcast de seguridad. Bueno, cualquier combinación alfanumérica está bien, o que pongas lo que dices tú, bueno, puedes poner tu nombre con algún carácter, pues en vez de la una arroba, pues en vez de, yo que sé, la C, una K, el símbolo del dólar, cosas así, y que tampoco, algo que te acuerdes, ¿no? O sea, que lo sepas asociar y bueno, pues que sea un password, ya digo, potente. ¿Por qué? Pues porque si tenemos, como hemos dicho antes, un cifrado, que normalmente utilizan, pues para el cifrado VPA, el TKIP más AES, o sea que son cifrados bastante sólidos, si la calidad de la contraseña es buena, pues ese cifrado será mejor. O sea, quiero decir que será más difícil de romper. Hay que decir que bueno, que obviamente una clave web, WEP, que web, que bueno, que algunos routers todavía la siguen teniendo por defecto, con la que viene a veces con la pegatina, ¿no? Detrás del sí, router, debajo. Sí, sí, cierto, cierto. Esas claves, pues, son más débiles, ¿no? Y que cuestan a poderse configurar, y poner una WPA2, con una buena contraseña, y ya estaremos pues incrementando bastante la seguridad, puesto que romper una contraseña, o sea, romper lo que es una red wifi con este tipo de cifrado y con contraseñas potentes, pues desde luego que no es tan fácil, ¿eh? Y si hablamos de programitas que sirven para esto, le vas a poner pues al intruso las cosas mucho más difíciles, ¿eh? O sea, y una cosa que yo creo que también es un gran desconocido es el filtrado mediante la dirección MAC. Sí, iba a ir a ello. En el caso de este router, por ejemplo, pone MAC filter, es la dirección física, ¿no?, de la tarjeta de red de nuestro dispositivo. Esto, bueno, también lo pone en el anexo, en el tutorial que vas a enlazar. Si en un sistema, volvemos a Windows, pues ipconfig espacio una barra inclinada derecha all. Ya sale, pone dirección física, ¿no?, de la máquina. Ifconfig en un sistema GNU Linux o OS X, ¿no? Ahí lo que tenemos que buscar es las direcciones MAC de nuestros dispositivos, y lo que hacemos sería activar el filtrado por MAC address, y pues si tenemos un tablet, un smartphone, cualquier ordenador, todos los ordenadores buscamos las direcciones físicas de ellos, las apuntamos y luego las vamos añadiendo. Entonces, además de lo que es el cifrado, de poner un password, el WPA2, pues lo que hacemos es que solo permitimos a X dispositivos el acceso por su dirección física. Se puede hacer, ya podríamos complicarlo, hablando de ciertos ataques, tipo, pues no sé, un ataque, un Mac spoofing y demás, spoofear la dirección MAC. Hombre, eso ya, ya es élite, eso, o sea, es que alguien te ha fichado y va por ti, ¿no? No es el contenido de este audio, me imagino, ¿no? No nos asustemos demasiado. Aquí ya vamos mejorando bastante la seguridad, ¿eh? Cuando ya le ponemos una contraseña WPA2, con un buen, o sea, elegimos ese tipo de cifrado, si tiene un buen password. Si además activamos la protección por MAC address, ya estamos, pues bueno, obviamente en un nivel de protección mayor. Podemos esconder también, entre comillas, el SSID o lo que es el nombre de la red. Bueno, ese nombre, realmente lo que hacemos es que estamos desactivando la difusión de ese nombre, ¿no? Donde pone SSID es el nombre de nuestra red. Normalmente por defecto pues puede poner VLAN 06, VLAN 07. Podemos evitar que efectivamente pues el nombre sea visible, ¿no? Yo en mi caso lo que he hecho ha sido ponerle de nombre red insegura. No sé si funcionará. Sí, bueno, hay fricadas de todo tipo. hay gente que pone ciertos nombres, ciertos mensajes. Bueno, el que sabe realmente y realice un escaneo bien hecho, pues va a poder encontrarlo. Aunque el nombre de la red esté. Sí, bueno, o sea que. Entonces, lo de los filtros MAC, lo que haría sería. Yo, por ejemplo, activo el filtrado MAC, tengo puesto mi ordenador, el iPad, mi teléfono, el teléfono de mi mujer. Y correcto. Aunque tú vengas a mi casa y sepas el nombre de usuario y la contraseña de la red, si yo no te he dado permiso previamente, aunque lo sepas, no vas a poder conectarte. No, pondré la red sin conectividad, así, pondré que estás conectado, pero no vas lo, a. Lo cual vas, puede ser un poco un coñazo, porque si vienes a mi casa tendría que venir al ordenador, entrar en el router y darte permiso. Sí, que es lo que hago yo, sí, que es un coñazo cuando viene algún amigo y tal, sí. Pero bueno, y ya como yo creo que ya hemos dado un repaso decente, vamos a un pequeño punto final, porque ahora muchos router ya vienen con un puerto USB para que tú le puedas conectar un disco duro y le puedas dar acceso y subas ahí lo que sea, los documentos, fotos, vídeos, y si te vas de vacaciones o donde sea, puedas acceder desde donde estés a ese disco duro que has conectado previamente por USB a tu ordenador. Eso da más seguridad, más inseguridad, pros, hombre, contras. Obviamente más inseguridad. Por conectarte hacia ese disco, bueno, ya tendríamos que utilizar otras opciones a nivel de DNS, tipo de DNS o algo así. Y bueno, es un poquito más complejo, ¿no? Conectarse. No está sencillo. No, hombre, conseguir conectarte, la verdad, es que es un poco coñazo, pero si lo consigues. Bueno, Para eso yo casi recomiendo mejor utilizar, no sé, programas fáciles tipo TeamViewer, con una contraseña establecida y no sé, dejar el ordenador encendido y conectarte a través del puerto. Bueno, aquí es que se podría hablar mucho, Sí, porque ese es otro tema, el tema de los puertos. Si yo quiero dejar mi ordenador apagado, si esto no sé cómo es, yo sé que hay que dejar algún puerto abierto para que, por ejemplo, programas como el TeamViewer, que es gratuito, también pondré un enlace, lo recomiendo, tú me lo recomendaste a mí, yo no lo conocía, puedes encender tu ordenador remotamente, manejarlo remotamente y apagarlo también otra vez remotamente, ¿no? Hombre, se supone que el ordenador tiene que estar encendido. En reposo. Y ahí pasa una cosa, además, que también el propio router, también hay ciertos servicios que tú le puedes capar, el FTP, el Telnet, el acceso al propio router, tanto de ti hacia el router como los servicios que estás permitiendo, ¿no? Desde Internet. Por eso es importante que la gente también en sus equipos tenga sus firewalls activados, ¿eh? Aparte de bien configurado el router. Y voy a decir una cosa. Si ya nos queremos ir a un punto quizás más allá a nivel de seguridad, podríamos desactivar el servidor DHCP, que lo que hace es que asigna automáticamente cuando estamos en nuestra red una dirección IP y establecer las direcciones IP manualmente. Esto también se explica en el tutorial, ¿no? O sea, que quiero decir que aquí ya estamos yendo a un pasito más adelante. Y ya para el que quiera todavía más seguridad, hay routers que incluso tienen la opción de, esto sí que hablamos de routers ya de gama un poquito más alta, de cambiar la potencia de emisión, ¿no? O sea, de acortarla. Ahí estás ganando seguridad. Si hablamos de temas wifi, ¿no? Porque si bueno, pues la señal es más débil, obviamente, pues desde fuera, tú hablabas de los muros que tenías antes, pues es algo parecido, ¿no? Si queremos ir ya un paso más allá en seguridad, lo que podemos hacer, pues sería ya, decir que solo se pueden conectar X número de equipos. O sea, en este caso, al final lo que hacemos a través de, bueno, subnetting, lo que hacemos es que decimos que solo unos rangos de IPs se puedan conectar, ¿no? O sea, limitamos el número de IPs, perdón, pero por decirlo de alguna manera. Pero entonces, en cualquier caso, si yo quiero conectar un disco duro externo al router o utilizar TeamViewer y tengo que habilitar ciertos servicios, esos servicios los he habilitado para mí, pero también los podría encontrar otra persona, ¿no? Si sabe buscar. Hombre, lo que pasa es que sí, bueno, sí sabe buscar, pero desde luego que no es tan sencillo, ¿eh? O sea, no es tan sencillo. Esto ya, si lo encuentra, es porque ya sabe lo que busca y... No, bueno, o sea, es que ya se nos va de la... diríamos de la... Ya es un ataque casual de voy a gorronear la wifi, ¿no? De este audio, o sea, quiero decirte, si ya alguien accede a tu ordenador, que tengas algo por UNC o por TeamViewer y demás, no sé, se sale un poquito de este... Ya es para el siguiente episodio, pues. Vamos a aprovechar, lo dejamos aquí, que ya queríamos dejar unas nociones básicas, y invitamos a todos los oyentes, que esto es otra cosa que en el anterior podcast del Arca no tenía cabida porque era de entrevistas. Aquí, si alguien tiene alguna duda, si quiere que profundicemos en un tema, si quiere proponer un tema en concreto, pues que deje un comentario en el blog. www.eltelardelgeek.com o que mande un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com y ya me encargaré yo de comentarle a Davo que lo que se tiene que preparar para siguientes ocasiones. Sí, que no lo pongan muy difícil. ¿Cómo que no? Que lo pongan difícil, que si no se te olvidan las cosas, Davo. No, pero no hay ningún problema. Y sobre esta última parte, lo que he dicho, desactivar el DHCP y asignar las IPs manualmente en los equipos, mediante la máscara de subred, pues en vez de permitir que sean 255 equipos que se conecten, no, ya digo que no es complejo, ¿eh? Tú puedes decir, oye, pues que se conecten solo cuatro equipos. Entonces, seguridad, pues una clave VPA2 con una contraseña potente, activar el filtrado por dirección MAC, ocultar el SSID de la red, desactivar el DHCP e incluso, mediante la máscara de subred, pues bueno, pues limitar el número de equipos conectados, ¿no?, en nuestra red. Esto es muchísimo más seguro que el 95% bueno, aparte de cambiar el nombre de usuario y contraseña, ¿no?, al acceso vía web de la interfaz del router. Es mucho más seguro que cualquier entorno que te puedes encontrar por defecto, ¿no? O sea, que ahí la gente va bien. Y sobre todo que la gente pierda el miedo, que esto nos oyen hablar y dicen, esto es muy complicado, pero luego te pones y dices, pues tampoco es tan... Si yo lo conseguí hacer... Nada, yo siempre digo lo mismo. Cuando lo te has configurado, dale la opción que está de guardar configuración, te lo guardas el ficherito, y por si la lías, luego le metes un palillo por detrás unos segundos al router, lo vuelves a poner por defecto, es probable que no puedas conectarte. Cierto. Este es un tema que no hemos comentado. Si la lías parda, no pasa nada. Como ha comentado Davo. En la parte de Dava. Qué mal sonado. Dava. Sí. En la parte de atrás de todos los routers veréis un agujerito pequeño que, como él comenta, con un palillo lo dejas apretado unos segundos, se resetea y ya está otra vez como de fábrica. Sí, y la gente lo que se puede encontrar es con el problemita de decir, ostras, si es que ahora no tengo wifi, hay que poner un cable, un RJ45, un cable de red, conectarte al router y ver la opción de activar el wifi, porque algunos por defecto no tienen el wifi configurado cuando lo vuelves a resetear. Entonces te encuentras que no hay conectividad. Esto os puede pasar. Por ejemplo, en el Comtrend de Yastel que yo tengo es así. Si tú lo pones por defecto, no viene activado el Wi-Fi. Entonces tienes que poner un cable desde el router al ordenador. El cablecito este de medio metro de toda la vida que tienes por ahí, RJ45, y activar el Wi-Fi. Lo mismo que algunos, ya digo, que se desactiva el Wi-Fi pues con un botón, ¿no? Depende ya del modelo del router, pero que la gente guarde su copia de seguridad de su configuración cuando lo vea bien, y en el caso de tener que restaurarla, pues bueno, pues ya le va a resultar mucho mucho más fácil, sobre todo ya si nos vamos a opciones pues más avanzadas, como puede ser pues el tema de abrir y cerrar puertos, ¿no?, para ciertos servicios. Luego la gente que mire también las estadísticas de conexión. En otro audio, si quieres, hablamos de esto, Daniel, cómo saber quién puede estar conectado a nuestra wifi, ¿no? Pero que la gente, lo que dices tú, que le pierda el miedo, que trastee, que mire, que remire, que no pasa absolutamente nada, ¿eh? Que si se lo cargan, lo resetean y lo dejan como estaban. O sea, que no van a estar peor, van a estar igual. Luego seguir y volver a empezar. Exactamente. Pues muchas gracias, Davo, por dedicarnos este comienzo de seguridad wifi. Yo tenía ganas de hablar de este tema, que me parece muy, muy básico y que la gente no le da la importancia que necesita. Un placer, Davo, y hasta la siguiente, que será dentro de un mes más o menos. Nada, pues muchas gracias, encantado, como sabes, de colaborar contigo y un saludo a todos los oyentes.